Buenos días, ¿tu nombre? Erika Romero. Erika, ¿cuánto hace que estás en esta feria? Yo ya hace 5 años. Cinco, o sea que desde el principio. Desde el principio cuando se empezó y éramos poquitos feriantes. Bueno, ¿qué vendes vos? Vendo ropa usada, calzado usado, ropa que van dejando mis hijos, mi esposo, yo. ¿Todo usado? Todo usado. Bien. Digo, en tanto que el tipo de economía que vos estás proponiendo, que es la circular, la reusada. Exactamente. Y esto, ¿cómo te ayuda en la casa? ¿Qué? Ayuda que, digamos, una ropa cara, no podemos ir a un local de ropa. Entonces, lo que hace uno es renovar, tanto sea calzado, sea ropa, ropa íntima, ropa... digamos que uno necesita a un precio accesible, donde uno puede ir renovando y también ayudar la economía en la casa, comprar mercadería, ayudar el tema de lo económico. Los impuestos. Todo. El pasaje de colectivo, no sé. Sí, ayudan hasta lo más mínimo, claro. Ayudan todo. Lo cotidiano va. Lo cotidiano para sobrevivir, digamos. ¿Cuántas son en tu familia? Somos 5. Upa. Somos 5 y somos 2 niños, una persona mayor, que aún ella como no puede venir, me manda sus cositas para que le pueda vender. Mira, una persona jubilada. Mira, hay una situación acá que ahora les quieren cerrar. Sí. Parece que es inminente eso. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión sería que prácticamente... El pueblo argentino necesita trabajar. Entonces, la necesidad de la gente, la necesidad y la facilidad que te da este predio para poder vender, es para nosotros una, tanto como una bendición, también como un proyecto de vida, porque venimos todos los fines de semana a sacar aunque sea un pesito para comer, para pagar impuestos, para sobrevivir el día a día. ¿Y vos qué tan lejos vivís de esta feria? Y yo vivo cerca de la lateral acceso, así que tengo que tomar, hago transbordo en micro para poder venir. Claro, ahí está. Bien. O sea que ya tenés gente que te conoce, que te busca. Ya tengo gente que me conoce, gente que sabe dónde nos ubicamos siempre. Así que dentro de todo está bueno. ¿Y acá has intercambiado cosas? Sí, hemos hecho trueque muchas veces, intercambio de ropa con calzado, intercambio de un azúcar por un pantalón. Ajá. Son cosas que uno necesita y unas cosas que ayuda también a la casa. Bueno, ahí está, muchas gracias. Nada. No.